Bueno, bueno, bueno, muy buenas noches, familia. Estamos una semana más, o por fin una semana, la sintonía del Hippies from Hell, aquí emitiendo desde Ágora Sol Radio. Muy buenas noches, Fefe. Muy buenas noches, sí, estamos aquí el día... Hemos conseguido volver el 4 sí, de febrero, que no está mal. Bueno, ya vinimos en enero una vez, ¿eh? Sí. No es el primero del año. O sea, va a pasar por ser el segundo del año. Nos lo tomamos con calma los hippies. Sí. La vida da muchas vueltas, mucho jaleo, pero bueno, nos hemos escapado un huequito para hacer vuestro programa favorito de las ondas, y si no lo es, estáis tardando en que lo sea. Pues lo dicho, 4 de febrero de este 2020 y estamos aquí nosotros pues preparados para traeros una buena tanda y dosis de las novedades de todo este mundo rock and rollero que gira en torno al universo hippie. Sí, una semana más repartiendo buena música, haciendo anuncios de conciertos y que nos podéis seguir. Nos escuchéis ahora en directo en agorasolradio.org, nos podéis seguir en hippiesfromhellradio.org. .com, en la página web donde subimos noticias cuando podemos y nos acordamos. Y bueno, podéis seguirnos en directo también a través de redes sociales, ¿no? Ahora sí, mismo. Bueno, y en directo y no en directo, no que en podéis directo. También participar ahí cuando os apetezca, que eso sí que lo vamos contestando más o menos en Facebook, ¿no? En Facebook, facebook.com/hippiesfromhell. Pues lo dicho, comenzamos en este nuevo programa, es el noveno de esta temporada, si no me equivoco. Sí, no es una temporada de muchos programas, pero de mucha calidad. Exactamente, el noveno programa de esta temporada 2019-2020 y como viene siendo habitual, pues vamos a empezar con un clásico. Sí, con uno que os suena. Sí, señor, seguro que os va a sonar. Y hoy hemos elegido al señor Alice Cooper porque tal día como hoy, en 1948, bajo el nombre de Vincent Damon Fournier, nacía en Detroit, Michigan, pues el señor Cooper, Alice Cooper. Alice Cooper, que ahora ya se ha cambiado de nombre y ahora ya se llama Alice Cooper. Exactamente. Bueno, lleva desde el año 69, amante de la idiosincrasia, ¿no?, del cine de terror, de los cómics, publicando música, haciendo música. Ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Etapas más glam, etapas más heavy. Sí. Y bueno, es uno de esos personajes que, pues muy, ¿cómo decirlo?, ¿no?, muy icónico y que se ha permitido hacer un poco lo que le ha dado la gana. Lo que le ha ido viniendo en gana. Y como pone aquí, ¿no?, estaba leyendo ahora, sin él, la iconografía de los Kiss no habría sido lo mismo. Y así es. Y así que nada, nos vamos a ir con su álbum Billion Dollar Babies y este tema extraído de ese trabajo del señor Cooper, que es el clásico que hemos elegido por ahí para hoy. No More Mr. Nice Guy. Alice Cooper, comenzamos. I used to be such a sweet, sweet thing till they got a hold. Pues ahí estaba el señor Alice Cooper como clásico de la semana. Y nos vamos a ir ahora con una banda que podríamos incluso decir que ya es clásica y que aquí ha sonado infinitas veces y las que les quedan. Exactamente. Y de hecho, yo creo que ya hemos hablado hace poco. Sí. Ya se comentó la rumorología de... Tiene pinta de que igual van a volver. Sí, de hecho fue cuando lanzaron ese cartel. Eso, estamos hablando de unos favoritísimos de estos hippies, no son otros que The Black Crowes, la banda, una de las bandas que estaban llamadas a estar en el Olimpo de la música americana, ¿no? Del rock, blues, mezclado con raíces sureñas y demás, y que bueno, está ahí, pero como ya hemos dicho muchas veces, está un poco en el hecho de que tantas idas y venidas al final les ha dejado un poco a medio la enemistad entre los hermanos Robinson ha hecho que hayan tenido proyectos en paralelo muy chulos también, proyectos en paralelo, pero bueno, yo creo que también el dinerito, ya lo hablamos en su momento, el dinerito está ahí, las giras de reunión probablemente dijéramos en aquel momento que bueno, que vale, que al final son lo que son, pero claro, ellos anunciaron una gira de reunión que mola mucho, que es que van a girar por todo el mundo haciendo aniversario del Shake, tocando en Taylor Shake Your Money Maker, su segundo álbum del año 90, de 1990. Del año 90, que es un pepino. O sea, 30 años. 30 años 30 del... es un pepinazo de álbum, pero... Y además dicen, más grandes éxitos. O sea, todo lo que no está en el Shake Your Money Maker, que ya es un pepino, es un disco que todas las canciones son buenas. Todas. De esos discos que dices, no hay ninguna canción que me piensen pasar. Y encima se van a tocar temas de grandes éxitos de otros discos. Con lo cual es una... Creo que es un concierto imperdible. Sí, para los... Y de hecho, salen las entradas esta semana, ¿no? Sí, salen las entradas el viernes en venta general, el jueves en preventa a través de Live Nation. Y bueno, y principio los precios que se están barajando... No me parecen caros, ¿eh? Tanto pista como grada son 50 euros más gastos. Están diciendo... Probablemente, mira, me estoy planteando incluso que a lo mejor ni siquiera hablen el Wisin entero, porque para poner esos precios igual sí, no... O sea, es una banda de culto un poco. Sí, pero no creo que a los niveles de un Wisin son 15.000, ¿eh? O sea, por eso te digo que igual... Yo creo que puede ser el cubo del de pista más la grada de atrás grande, a lo y mejor. Y van a cobrar, según parece, son 50 más gastos, que es un precio mucho más que razonable. Sí, no me parece banda internacional Wisin. Pues o sea, si vienes a la Riviera, rondaría los 30 euros. O por sea, eso, que no me parece. Tampoco es una salvajada. Y bueno, pues será en noviembre. O sea, son de esas entradas que compras a largo plazo y será única fecha en España dentro de la gira, si no tengo mal entendido. Así que, bueno, pues yo personalmente raro sea que me lo pierda. Os quejéis que en Estados Unidos están a $270 y para arriba. Por eso os digo. Entonces, pensaos muy mucho si queréis ir, porque bueno, yo creo que es uno de los conciertos, por mucho que es verdad que es gira de nos reunimos, además, según tengo entendido, esto hablo de memoria, como miembros originales de la banda solo vienen los dos hermanos. El resto han cogido otros músicos para tocar los temas, pero independientemente de todo, ver a los dos hermanos interpretando los temas del Shake Your Money Maker, o sea, es el disco. Entonces, ese disco más grandes éxitos puede ser un pepino de proporciones estratosféricas. Pues vamos a dejar con un tema que venía casi al final, el penúltimo de este álbum, este Stratin Blues de Black Krauss. Por sus 30 años vendrán a nuestro país. Pues los Black Krauss, celebrando los 30 años de ese segundo álbum que publicaban en el año 90, estarán en fecha única en nuestro país ya para noviembre. Finales del año. O sea, para ya noviembre. Para el frío, otra vez. Sí, señor. Y bueno, pues vamos con otro nombre grande, de que ya hemos nombrado por aquí, porque pasará también por Festival, por el Askena, el uh-huh. Festival del que ya hemos hablado sí. Pues de bastantes de sus nombres. Sí. Y que además ha anunciado gira por nuestro país. Sí, ha anunciado alguna fecha más, que no va a ser fecha única a la Askena, sino que deben de haber buscado un huequito y han dicho, ¿y por qué no? Y entonces, para los que no estén en Vitoria, podrán verle unos pocos días antes. Sí, es más o menos por la misma semana. Por la misma semana, evidentemente. El día 17 de junio, en el Wizzing también, en el Wizzing Center, estará John Fogerty. cantando, tocando en... pues me imagino que sí. Grandes éxitos, me imagino que temas en solitario. Yo os voy a confesar una cosa, yo le he visto dos veces. Una en el Músicos en la Naturaleza y otra en el Askena. Yo la de la Askena nada más. Yo la de Músicos en la Naturaleza me flipó ese concierto. Además, antes de él tocaba, creo que sí fue antes, Rosendo. O sea, fue el típico bolo de decir que vaya par de grandes, ¿no? Uno de aquí y otro de allí. Pero a mí el concierto de la Askena no me gustó. Me pareció muy verbenero. Y encima llevaba el batería. El batería es un batería de sesión, es un batería de conciertos. Os recomiendo, hago aquí un inciso. Hay un documental, no sé si está en Netflix o alguna plataforma de estas. Se llama, si no recuerdo mal, Hired Guns, que va sobre músicos contratados, lo que aquí llamamos, para bien o para mal, los mercenarios, ¿no? Sí. Que ni para bien ni para mal. O sea, lo que hemos llamado mercenarios, allí le llaman Hired Guns. Y sale este batería, no me acuerdo el nombre ahora mismo, Calvo. Batería Calvo, que es. Y es muy, muy, muy, muy intenso, pero para mí se va de madre con respecto al sonido de Fogerty. Entonces yo creo que quiso cogerle como para darle más caña en un concierto de. En un festival de rock. Y creo que se le fue de madre. No obstante, Fogerty es Fogerty. Y al que le mole, pues. Y a mí me mola. Creo que es una fecha a aprovechar si no vas a la Askena. Exactamente. Pues nada, vamos a escuchar un temita de John Fogerty, este Rock and Roll Girls, extraído del álbum Centerfield 25 aniversario de Fogerty. Así que oportunidades varias para verle este año en nuestro país. Sweet as you will ever. pues aislando John Fogerty. Y si hablábamos de la esquena y que añade fecha en Madrid también, en el Within Center, sí, pues nos vamos a otro clásico festival para este programa, como es el Huercasa Country Festival, que sí, pues bueno, que anunciaba nuevas bandas. No sé si llegamos a comentarlas del todo en el último programa. No sé si muchas, pero al menos sí pinchamos a una de ellas, uh-huh, que eran los South Austin Moonlighters. Sonaron en el programa, uh-huh, en el programa anterior. Originarios de Texas, de Austin, obviamente, por el nombre. Hey. Y una ciudad que es un poco oasis, ¿no?, dentro de lo que puede ser Texas, sobre todo en lo que a la música se refiere. Sí. Bueno, a la música, y también, precisamente por la música, a un ambiente un poco más... abierto. Abierto, por decirlo así. Sí, no van todo el día con la escopeta en la mano. Austin, Texas, sede, por cierto, de uno de los festivales que me encantaría ir, el South by Southwest. Exactamente. Que es un festival que alguna vez en la vida tendré que pasar por allí, porque creo que es la hostia en bicicleta. Y... bueno, pues otra banda han confirmado, sí, también. Exacto, la otra banda se trata de Los Lobos, que quizá por el nombre a mucha gente no le diga nada, o sí, pero que son mundialmente conocidos por la canción de La Bamba, sí, entre otras cosas. Bueno, La Bamba, sí, recordar Richie Valens y demás, sí, pero bueno, Los Lobos, La Bamba. Y bueno, influencias varias, rock and roll, Tex-Mex, country, folk, rhythm and blues, y todo influenciado obviamente por la música tradicional mexicana. Así que vamos a escuchar otro de sus grandes clásicos, como puede ser la canción del mariachi. Así que dentro de ese country, pues se viaja al country del sur, ¿no? Mestizaje, al mexicano. El mestizaje Tex-Mex. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Todo un clásico. ¿Quién no ha escuchado esta canción? Sobre todo si ha visto ciertas películas. Sí, y se ha acordado de Antonio Banderas, que todos sabemos que es un actor de color, nominado a los Oscar. Gracias, americanos, por darnos... norteamericanos, gracias, estadounidenses, por darnos estos momentos de ocio, disfrute y absurdo. Y por cierto, hablando de absurdo, un guiño, descanse en paz José Luis Cuerda, que ha fallecido hoy esta tarde. Grande en el absurdo, y que para los que somos absurdos per se es una gran pérdida. Gracias. La realidad a veces es, como él decía, más absurda que la realidad es mucho más absurda, y Antonio Banderas seguirá siendo nuestro actor de color favorito. Come on, baby, so. Bueno, y de grandes clásicos pasamos a la actualidad con una banda que inicia mañana mismo gira por nuestro país y giras pues de esas de club y de mucha carretera y manta y un montón de conciertos del tirón, porque de hecho van a parar 2 días, el 10 y el 11 de febrero, pero desde mañana y hasta el 16 de febrero van a pasar por San Sebastián, Avilés, Coruña, Vigo, Santander, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Madrid y Valladolid. Y estamos hablando de William the Conqueror. Joven formación, nominados a los últimos Americana Awards como mejor disco del año. Y que bueno, este trío aúna lo mejor del rock y el blues de los 70 con ese sonido alternativo noventero, que suenan muy contemporáneos y que en concreto en Madrid pasarán por El Intruso. Y bueno, el resto de salas la verdad es que son las habituales de estas giras, ¿no? El Loco Club, Iguana Club, en fin, gira de clubs, como decimos, intensita. Buscar en sus redes William the Conqueror y podéis ver en detalle. Yo creo recordar que les vi cuando pasaron por la sala, te diré, la que está en la calle del Carmen. La Boite. La Boite. Y además fue de esos que fui a ciegas y debí de pillar la penúltima entrada en la puerta o la última o algo así. Y dieron un cacho de bolo. O sea que yo lo recomiendo. Pues vuelven. Mañana comienza esa gira por nuestro país y vamos a escuchar un tema precisamente de este álbum que decíamos que están nominados del año pasado, del 2019. Breathing on the Soundtrack se titula. Y vamos a escuchar este tema, Looking for the Cure, William and the Conquerors. Complications of it all. It took him 40 years to quench his thirst. Then the bubble burst, leaving echoes of the call. And by the time he found his feet again, he realized that only friends can be the servant and the foe. All the confidence had slipped away, coming back another day, but only if he lets it go. So why don't you let it go? Whatever's eating you is only gonna matter if all of this is true. Tell me what you're thinking. Maybe one more time while looking for the cure. Take a bow and let it slip between the diamond and the rock. 'Cause what it's worth is only relevant. Counting out the times he spent telling others that he'd stop. Is the manner of the tone okay? Will it let the silence play? Solve the riddles and the woes. Maybe not, but then again, who knows? What's in the darker throes can only help him let it go. So why don't you let it go? Whatever's eating you is only gonna matter if all of this is. Tell me what's up. Bueno, pues continuamos en esta edición del Hippies From Hell, edición del 4 de febrero, y justo prácticamente llegando al ecuador del programa, nosotros cambiamos de tercio y después de estar recorriendo novedades internacionales, venimos a casa y venimos dispuestos también a contaros cositas nuevas. Claro que sí. Y vamos a abrir con Pablo Solo, este artista que se encuentra dando forma y preparando lo que va a ser su nuevo LP, Alondras, que va a ver la luz en las próximas semanas. Se trata de su primer disco en solitario y que, bueno, vamos a encontrar en este un sonido influenciado por bandas como Harry Nilsson, The Beach Boys, The Beatles, The Kings, Steve Miller o Fleet Foxes. Así que son nombres que suenan interesantes. Y pues bueno, ese sonido entre tintes de psicodelia, melodías más pop cercanas al rock and roll. Así que lo mejor es que lo escuchéis. De momento os vamos a dejar con este single adelanto, Thank You, de lo que va a ser, como decíamos, su próximo álbum que publicará en breve y que llevará por título Alondras. Esto es Thank You de Pablo Solo. I still can't believe it. Sing this song that I know I should have listened in. You gonna get it, I know. So the world that you're in it. So that you're in it. I still can't believe it. Sing this song that I know I should have been singing. You're gonna get it, I know. So the world that you're in. So that you're in. We'll be right back. Pues ahí estaba ese Thank You que a mí me recordaba un sonido muy British, ¿no? Muy de pop. A mí me recuerda a los sonidos de ida y vuelta de British California. Sí. O sea, esos saltos de ida y vuelta, sí. Lo que fue en los 60, los cantes de ida y vuelta, ¿no? De Estados Unidos a. De California a Estados Unidos, a Inglaterra, de Inglaterra a California. Muy rico, la verdad es que muy rico. Y bueno, pues os traemos otros clásicos de aquí. Bueno, os traemos, vamos a ir con un surtido de bolos para este, para este viernes, todos el viernes. O sea, los tres bolos que vamos a decir de momento, todos el viernes. Sí, sí, correcto. O sea, el surtido Cuétara. O sea, hay que decir, y Cuétara no nos patrocina, pero el surtido Cuétara. Tres bolos que si os mola la música no os podéis perder. Os tendréis que multiplicar o decidir cuál os mola más. El primero, imperdible. Caracol, ¿no? No, en Soco. En Soco. El primero en la sala Soco, este viernes, Los Deltonos, Hendrik Robert. ¿Qué voy a decir yo de Hendrik Robert? A mí me gusta que no hayamos dicho que ya. Y además, a mí Hendrik Robert me gusta. Un día va a sacar un disco de saetas y me ha gustado también. Un disco de sardanas o va a arrancarse por jotas. Hendrik Robert me gusta en solitario. Me gusta con Los Deltonos. Me gusta con los míticos MGs. Productor insaciable. Imperdible, sí, sí. Los Deltonos. Un nombre de estos que siempre tiene algo que publicar o algo que grabar. Y que para mí uno de los gozos que fue entrevistarle. Sí, aquí sí. hace ya unos cuantos años aquí a Hendrik Robert. Imperdible, Los Deltonos, Soco este viernes. Además, con, si no recuerdo mal, con acompañamiento del líder de los Estanques a las teclas. Un concierto que además será grabado en directo, porque van a hacer su proyecto, es sacar un próximo trabajo en el cual la primera cara sea disco de estudio y la segunda grabaciones en directo de esta gira, o sea que van a grabar por ahí. Y bueno, pues traerán de momento canciones de seguro de su último trabajo, sí, titulado Fuego. De este Fuego, y nosotros vamos a escuchar este Doctor, además trabajo largo. A mí me da igual, no se hacen largos nunca. Pues ahí están, Los Deltonos, Doctor, el viernes en la Sala Soco de Madrid. Esos aviones que recorren el cielo me recuerdan que todo acabó. ¿A dónde irán? ¿A dónde irán? Me pregunto sin ilusión. A donde vayan sé muy bien que el que nunca irá seré yo. Digan qué va a pasar. Me miran raro y sé por qué. Saben cosas que yo no sé. Diga qué va a pasar, doctor. Diga qué va a pasar. Los zapatos de navegar. He desplegado todas las velas y además me nombré capitán. acabaré mi pequeña proeza en esta cáscara de nuez. Y como siempre me cogerán y todo empezará otra vez. Diga que va a pasar, doctor, diga que va a pasar. Me miran raro y sé por qué, saben cosas que yo no sé. Diga que va a pasar, doctor, diga que va a pasar. Pues ahí estaba sonando para todos vosotros Doctor de los Deltonos, que como os decíamos estarán este próximo viernes En la sala Soco. Estarán dándolo todo, discos de sus disco nuevo y de los anteriores, que si os metéis en su discografía lo tenéis para largo. Y bueno, esto ya es una banda la que traemos ahora para amantes del blues rock madrileño, una banda mítica. Una banda que además está haciendo 25 aniversario, ¿no? O 20. 25 aniversario de la sala. De la sala. Están dentro del ciclo de aniversario de la sala Barracudas. Exactamente. Estarán los Ti. Banda mítica, banda que se ha curtido en escenarios, que pues eso, lleva un montón de años tocando y que tampoco, sin más, no. Quiero decir, no se vuelven locos de que digas hay nuevos discos, hay nuevos lanzamientos, sino es eso, es como un algo ya mega clásico que está ahí, sí. Que identificas esas camisetas, ese logo. Sí, y que mola todo. Yo les he ido a ver, incluso, no sé si un día fui a Guadarrama a verles. Sí, os fuisteis, o sea, allí a lo mejor. Nos fuimos a lo loco, o sea, nos pasaron, vámonos a ver a los Ti, y nos fuimos a ver a los Ti. No defraudan, blues rock de la mayor calidad, o sea, una banda mitiquísima, muy amados por Darío, de Red Apple, que lo raro es que no se pase por ahí, porque es ultra mega fan de los Ti. Y bueno, pues nosotros os vamos a dejar con un tema grabado en directo la Sala Sol en el año 2013, ahí es nada, casi nada, y ya tiene unos añitos esta grabación, y el tema se llama Tonight. Yeah. Pues ahí estaba, esta grabación en directo del año 2013 de la Sala al Sol, otro templo clásico de Madrid. Eso es, Tea the Band, recomendados, además, un conocido, el Tono no, está ahora con las baquetas. Y terminamos el surtido Cuétara, ¿no, Jorme? Tenemos la tercera pata para el banco. Sí, señor. Si hablábamos antes de lo generoso en la creación y en la publicación. Sí, lo prolífico. Exacto. ¿No? De Henry Robert, con los del Tonos, con sus múltiples proyectos. Pues este viernes actúa también el Drogas, que saca su segundo disco en solitario, pero que es un disco quíntuple. El primero fue triple, es decir, que ya ha publicado más discos con solo dos lanzamientos que muchas bandas en toda su trayectoria. Un disco quíntuple que, como siempre, viene con pues las locuras de este señor Navarro en su cabeza, cada uno de ellos dedicado a una temática, por decirlo de alguna manera, que se publicaba a finales del pasado 2019 y que, como decíamos, pues está dedicado a cierta temática cada uno de ellos. En el primero encontramos una parte, digamos, más acústica y más tranquila. Bueno, el álbum, hay que decirlo, lleva por título Solo quiero brujas en esta noche sin compañía. Y como decíamos, el primer disco dedicado a la parte más acústica, el segundo, la parte más rockera y más cañera y reivindicativa, el tercero, donde mezcla ese rollito que le ha dado por brujulear y juguetear, eso mezcla de rhythm and blues y sonidos más negroides. El cuarto es una especie de ópera rock, por decirlo así, y el quinto un cajón desastre donde escuchas sonidos que te llegan hasta el industrial, hasta rarezas en acústico. Así que sí, o sea, no os aburrís. De hecho, no dio un bolo enorme en la ciudadela de Iruña. Sí, que fue de casi 6 horas, 5 horas y pico. Y nos hizo largo, ¿verdad? Que nos hizo largo y precisamente jugaba con estos conceptos, ¿no? De un primer bolo más pequeño, en escenario, digamos, más de fiesta de pueblo, otro segundo bolo ya en escenario grande, más enfocado a esos sonidos más rhythm and blues, y uno tercero a la parte más rockera. Incluido el momento acústico del solo con piano en medio de la ciudadela. Decir que, claro, ya son dos discos, dos lanzamientos que incluyen 8 discos en total. Sí. El triple del primero, más el quíntuple este, más Charrena, que ahí aún no se llamaba el Drogas, pero que son dos discos, uno que sacó en los 90 y otro que sacó tras el fin de Barricada, más los clásicos imperdibles que no pueden faltar de Barricada. Así que entiendo que va a ser un concierto corto. Tirando o sea, a corto. Claro, van a ser unas 3 horas y va a ser corto porque no le va a dar tiempo ni a la mitad de las cosas. A la hora de seleccionar el set, claro, dirá, ¿y ahora qué? Y exactamente, ¿y ahora cómo lo hacemos? Pero bueno, porque el Drogas es muy de tocar, sobre todo las cosas nuevas, cuando está presentando disco, pero como dice él, siempre dejar su mínimo hora, hora y media para el karaoke de los grandes clásicos. O sea que no sé muy bien cómo lo hará. Bueno, en fin, eso va a hacer corto. Lo descubriremos en la Riviera, lo dicho, va a ser un concierto probablemente de unas 3 horas, porque dicen que a las 8 empieza puntual, pues ponle hasta las 11, 11 y media, pues 3 horas y media fácilmente. Y nos vamos a ir con esto de este Solo quiero brujas en esta noche sin compañía, del segundo disco de este quíntuple álbum, el más cañero por decirlo así. Vamos con este Con pinturas de guerra. Estas voces, cuando la palabra parece que no sirve para nada, hacen funcionar la represión contra quien luche, lengua encarcelada, amordazada, amputada. Renunciar al miedo en estos momentos, rompiendo la baraja y las reglas del juego. Sueltan a sus perros siempre bien uniformados, nos quieren indefensos. La amenaza siempre se emplea para enfrentar nuestras manos desarmadas, que nos y el cuerpo marcado con pinturas de guerra. Autodefensa es latir con uñas y dientes por ti. Se prende la mecha que arde sin cuenta y el cuerpo marcado con pinturas de guerra. Mirada, violencia masticada en cada lugar, violencia desatada en legítima violencia, violencia que solo entiende la violencia. La rabia despierta por fin, en las venas se puede sentir que vuelan las piedras, se rompen botellas y el cuerpo marcado con pinturas de guerra. Autodefensa es latir con uñas y dientes por ti. Se prende la mecha que arde sin cuenta y el cuerpo marcado con pinturas de guerra. Con pinturas de guerra. Con pinturas de guerra. Con pinturas de guerra. Con pinturas de guerra. Bueno, bueno, pues bueno, nos vamos a despedir. Sí. No, hemos llegado al final de este nuevo programa. A mí esto sí que se me ha hecho corto. Sí. No es el concierto del Drogas, pero a mí este programa se me ha hecho cortísimo. Hemos metido, pues bueno, bastantes cositas y nos vamos a despedir con la parte más soul, más reggae, esta parte más... Más somos hippies, ¿por qué no? Exactamente. Y es con lo nuevo de Fridonia, una banda que ha sonado mucho por aquí. De hecho, hemos hablado en los últimos... últimas semanas, ¿no? De finales del año pasado, de ese crowdfunding en el que estaban trabajando para publicar su nuevo álbum. Y bueno, pues tenemos por aquí canción que va acompañada de videoclip con un montón de amigos, que lleva por título Conciencia y que está inspirado en la charla de José Saramago, La alternativa al neoliberalismo se llama Conciencia. Bueno, su nuevo álbum, hay que decir que viene acompañado también de nueva cantante, Débora Ayo, y tras la salida de Maika Sité, que lo anunciaron allá como por finales de octubre, que no continuaría el proyecto, pero que ellos seguían adelante con ese crowdfunding y con la preparación de su nuevo álbum. Y la verdad es que sí que funcionan como ese combo de soul que ha tenido dos vocalistas espectaculares que se han bajado del barco y no parece que les vaya a afectar para nada. Es un colectivo, o sea, yo la sensación que tengo con Fridonia es que es un colectivo orgánico en el cual da igual, porque sigue la máquina funcionando y funciona de narices. Sí, señor. Y nada, continúan, pues eso, soul, funky, psicodelia, sonido de los 70, incluso rock. Y nos vamos a dejar con este temita, este Conciencia, que forma parte de su nuevo trabajo. Y con ello nosotros nos vamos a despedir. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? till hard work ahead, but there's still a chance. Because we are consciousness, we cannot.